Esta es YNOW, Radio Corporación, 540 kilohercios, con 25.000 vatios de potencia, desde Managua, capital de Nicaragua. Radio Corporación, con calidad internacional, en la era digital. Radio-corporación.com. Nuestro siguiente programa: Pinceladas Nicaragüenses. Otro éxito sin discusión de la corporación. Me encanta Somoto, me gusta muchísimo, pero quiero escuchar primero a don Fabio Gadea Mantilla, que me hable de esas curiosidades de la historia de Somoto en esa pincelada. Bienvenido, Fabio Gadea Mantilla. Aquí está su cafecito, mi amigo, calientito, hombre. Aquí está también el cuentito de Pancho Madrigal. Lo invito, don Fabio, a que escuche a Pancho Madrigal, el cuento sierreño, así se llama, ¿no? Cuento sierreño. Le escucho. Pinceladas Nicaragüenses. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria. Una presentación de la gente Bampro, cercano, seguro y amigable. Curiosidades históricas y legendarias de Somoto. Hace unos meses estuve en Somoto. Hoy es una gran ciudad, una ciudad completa y bella. Los acuciosos historiadores Guerrero y Soriano registran interesantes datos sobre el templo parroquial de Somoto, el mismo que podemos ver en la ciudad norteña, cabecera del departamento de Madrid. Una vieja placa de madera, que debería ser de bronce, registra la siguiente leyenda en la pared lateral derecha de la iglesia parroquial. Dice así: el 9 de septiembre de 1661 se empezó la edificación de esta santa iglesia, siendo alcalde don Guadalupe Rin y los carpinteros Ángel de Aguilar y Juan Márquez. No sé si esta placa todavía está ahí. Esto fue hace varios años. Hay otra inscripción en la parte superior y lateral derecha del templo que dice: Templo de Santiago Somoto Grande, año 1875. Es decir, que la iglesia se comenzó a construir en 1661 y no se terminó hasta 1875, 200 años después. Vieja iglesia esta de Somoto, antigua y bella, un monumento colonial digno de ser conocido por todos. El templo de Somoto es uno de los monumentos más antiguos del país, pues se adelantó en 86 años a la iniciación de los trabajos de la Catedral de León. Hay muchos otros detalles del templo que son narrados en la monografía del departamento de los autores Guerrero y Soriano. Pero, dejando un poco la historia, vamos a introducirnos en la leyenda. Mi viejo amigo de Totogalpa, Nino López, el que tenía la contra para la maniada de las bestias, decía que en el atrio de la iglesia de Somoto salía la cegua en las noches de luna tierna. Tal vez eran cuentos de Nino, pero los hipotes del vecindario lo escuchaban con enorme inquietud y gran interés. La cegua era el espanto de moda en aquellos tiempos sin luz eléctrica, tiempos de caminos alumbrados por el resplandor de la luna, de calles oscuras y solitarias, íngrimas y mágicas, en noches de luna llena. A las 8 de la noche daban el toque de ánimas en el templo, toque triste que señalaba la hora tope para ir a dormir. Era en esas noches cuando se oía clarito el grito de la cegua, un grito tendido que cruzaba de norte a sur toda la población y producía aullidos de perros en los cuatro costados del pueblo. la gente rezaba el trisagio y nadie se atrevía a salir. Contaba Nino López que una noche él se atrevió a salir. Era luna tierna, la noche era clara. En el atrio vio cruzar el espanto, que rápidamente cruzó la acera de la Tere Armijo, la misma que canta Carlos Mejía en su canción. Él lo siguió y vio cómo la cegua se metía en el zaguán medio abierto de la vieja casa que después ocupó el difunto don Adán Maradiaga. Amigo, decía Nino, no había tal cegua, eran mujeres que tenían citas de amor a la medianoche. Mis amigos, Víctor Manuel Talavera, el padre ya fallecido, y el hijo, a quien aprecio tanto y que vive en Soboto, dicen que no, que eran legítimas ceguas que salían en aquellos tiempos, cuando Soboto era un pueblo tranquilo y sosegado, un pueblo bucólico y pacífico, el bello Soboto de principios de siglo. Y recuerde, sembrar un árbol y otro, es querer a Nicaragua. Escuche Pinceladas Nicaragüenses de lunes a sábado a las 5 y a las 11 de la mañana, a las 6, 8 y 11 de la noche. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria. Esta es la señal azul y blanco. Azul y blanco. Corporación. Nuestro siguiente programa. Pancho Madrigal, amigo. Auténtico Pancho Madrigal. Otro éxito sin discusión. La radio que llega. Buenos días, doña María, ¿cómo amanece? Muy bien, don Luis, qué gusto verlo tan temprano. El gusto es mío, ¿me da un café? Por supuesto, le cuento que ya tenemos un nuevo café, se llama Café de Oro. Un café hecho a tu gusto, porque no hay mejor forma de empezar el día que con un buen café. Mmm, qué rico huele, proba Café de Oro. Codinza, todo en maquinaria agroindustrial y ferretería, te invita a la gran feria de megadescuentos Black, del 27 de noviembre al 12 de diciembre 2023. Aprovecha descuentos de hasta un 40% en maquinaria agroindustrial y ferretería, repuestos y mucho más, además de todas las regalías que traemos para ti. No te pierdas esta gran oportunidad en todas nuestras sucursales. Para más información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-1111. Codinza, Feria de Megadescuentos Black. Empresa San José S.A. Tenemos trabajo para todos. Requerimos personal para labores en trabajadores de campo, soldadores, mecánicos en general y mecánicos con experiencia en maquinaria agrícola, llanteros, torneros, alzadores de frutas, responsables de bodega. Ofrecemos todos los beneficios de ley, más beneficios adicionales, salario competitivo e impresionantes beneficios, hospedaje en campamentos para el personal foráneo y alimentación. Requisitos: ser mayor o igual a 18 años, cédula original y vigente, certificado de salud y récord policial. Dirigirse a entrada Aguapí, 3 kilómetros al noroeste. Celular 8388-0440. 8388-0440. Compa Grito, ¿ya conoce los nuevos refranes? No, Felipito, ¿cuáles son esos refranes? El que toma bombacho, amanece más muchacho. Y el que toma bombachito, amanece más muchachito. Estamos claros, con aguardiente bombacho, no hay goma que valga. Más fino, con sello de garantía en la tapa. Altamente higiénico, destilado con caña de la mejor calidad. El que toma bombacho, amanece más muchacho. Y el que toma bombachito, amanece más muchachito. Esta es GNOW, Radio Corporación, 540 kilohercios, con 25.000 vatios de potencia, desde Managua,